Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Digamos, el gobierno provincial está vendiendo grandísimas extensiones de tierra. El nacimiento del río Chubut, el nacimiento de las cuencas de agua dulce. Respuesta que tiene que dar el gobierno no es de dentro de lo que es la lógica militar, sino la lógica sanitaria, ¿no? O las plantas que no han terminado sus estudios, que son muchas, que algunas que se han llegado hasta el tercer grado. El trabajo social, la impronta es el trabajo presencial con la familia, ¿no? Ahora esto nos implica empezar a utilizar nuevas formas de comunicarse diferente con la gente. Por una necesidad humana de vernos, de encontrarnos, de sabernos, venía con la intención de hacer intercambio de las producciones que hice. Poder darle la oportunidad a todos de poder intercambiar cosas que por ahí ya no les sirven y justo necesitan algún alimento, lo cambian. Las personas que tenemos un pasaje, no es imposible llegar con los pasajes que tenemos porque pues, los aeropuertos en Argentina y en Bogotá están cerrados. Entonces las aerolíneas no se aprovechan y no hacen los vuelos, se quedan con la plata, perdemos todo. El sentirnos con esta guardia no es que lo celebremos, porque la verdad que tendríamos que estar sin guardias ahí, ser libres para andar dentro de nuestro territorio. Se dan por sentado que todos y todas tienen las herramientas que se necesitan para el teletrabajo, y la verdad es que no lo es. Enfoques. El pasado 4 de mayo, el Consejo Asesor Indígena, organización de base del pueblo mapuche, alertó a través de un comunicado sobre la situación de la comunidad Comquiñemú, que viene atravesando un conflicto territorial con capitales transnacionales hace más de 20 años al sudoeste de la provincia de Río Negro. La llegada de capitales cataríes a la zona y su irrupción en territorio comunitario a partir de personeros locales, generando desmontes de lengales originarios, apertura de picadas y caminos, construcción de mansiones de piedra, alambrando territorios de uso comunitario, pone a la comunidad en constante riesgo. Compartimos la palabra de la Lamien Claudia Benavides, parte de la comunidad. Ellos continúan avanzando. Hoy en día están alambrando la parte que sería todas las cumbres de la montaña, todas las cumbres donde están las veranadas de nuestros animales. Y ellos, al cerrar ese sector, nos dejan, no nos dan opción para poder ni siquiera sacar los animales. O sea, nos van a dejar los animales encerrados en ese en esa montaña y los animales se van a morir nevados. Porque no, o sea, aplastados por la nieve, no sé si se entiende, digamos, la situación en la que nos pone. Nosotros vivimos una persecución constante en el territorio, porque ahora, por ejemplo, se ha quedado mi hermano por esta pandemia que estamos viviendo, por esta, digamos, situación sanitaria del país. Mi hermano se quedó solo en el campo, en una parte donde tiene que recuperar esos animales. Y hoy en día, para poder recuperarlos, le es imposible. Es imposible porque la violencia que ejerce la gente, esta gente hacia la comunidad, nosotros no queremos perder la vida de nuestros compañeros, digamos. Es difícil, es arriesgado, es doloroso, doloroso no solo para él, sino para todos los peñis que quedamos en la ciudad, para los hermanos, para su madre, que sabe la condición en la que él está. Pero a la vez hay algo muy claro, que es que nosotros no vamos a salir del territorio. Nosotros nacimos y nos criamos en ese lugar, y nosotros no fuimos a usurparle nada a estos terratenientes. Si hubiese sido al revés, ellos nos quemaron los puestos de veranada y nos sacaron las pertenencias de los puestos. O sea, si esa situación hubiese sido al revés, ¿cómo estaríamos siendo vistos el pueblo mapuche hoy en día? O sea, cuando nosotros permitimos que la justicia actúe, y esperamos que la justicia actúe, esperamos que se hagan respetando los derechos que tiene el pueblo mapuche. Y acá es importante, lo que nosotros planteábamos en el comunicado, es que el Estado Nacional se exprese, y que para poder saber en qué situación real nosotros nos encontramos. Pero no es una cuestión de, digamos, dos o tres familias o de una comunidad. Es en relación al pueblo mapuche, porque esto no solamente nos pasa a nosotros. El avasallamiento, el hostigamiento de los grandes terratenientes no es solamente hacia nosotros. Y quizás esto va mucho más allá, digamos, porque no es solamente la parte de nuestro territorio lo que ellos han acaparado. Digamos, el gobierno provincial está vendiendo grandísimas extensiones de tierra. Diga, el nacimiento del río Chubut, nacimiento de las cuencas de agua dulce. Entonces, ¿cuál es el, digamos, para qué? Para que ellos pongan un coto de casa es un poco, digamos, demasiado ambicioso ese proyecto, si ese es el fin que tienen estos territorios. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Hoyo Chubut. Se conoció en estos días el proyecto de la instalación en la localidad de militares que realizarían tareas humanitarias, según informaron desde las Fuerzas Armadas y el municipio local, en relación a la contingencia sanitaria que atravesamos. La noticia generó preocupación en las organizaciones de derechos humanos en una provincia con muchas denuncias de abuso policial en el marco del aislamiento obligatorio y al borde del estallido social por las graves dificultades económicas. Dialogamos con Nelson Ábalos, integrante del APDH de la región noroeste. Si la situación de la pandemia se agrava, dice, si en caso de que hiciera falta, se va a instalar un batallón del ejército, un batallón que tiene que ver con la logística y que forma parte de un regimiento que está en la localidad de Río Mayo, en el suroeste de la provincia. Eso llamó mucho la atención de mucha gente en la localidad y en la comarca, mucha preocupación también. Lo que tenemos que tener claro es que esta es una crisis de sanidad pública, una crisis sanitaria, una crisis que tiene que ver con la salud pública, y no una crisis de seguridad o una crisis que necesite de la intervención masiva de uniformados, ¿no? Creemos que necesita de la intervención masiva de gente de la medicina, de médicos, enfermeros, de auxiliares de la medicina, y no de fuerzas de la fuerza de seguridad. Todo ese recurso económico que se puede llegar a poner en caso de que sea necesario, en pagarle los personal de salud, que como muchos saben, en Chubut están cobrando atrasados sus sueldos e incluso más de dos meses, ¿no? Entonces nos parece un despropósito y nos parece también un antecedente peligroso, porque también estamos en una provincia en la que todos sabemos desde antes de que comience toda esta crisis sanitaria que trajo el COVID-19 a nivel global, ya veníamos teniendo una situación de tensión social por el atraso de los en el pago de los sueldos de todos los empleados estatales, menos la policía, y una situación de autoritarismo y represión a las protestas sociales. También conversamos con Germán Schwartz, integrante de Hijos Bariloche y de la Multisectorial contra la Represión, que junto a otras organizaciones sociales firmaron un documento rechazando dicha instalación militar. Ya dijimos que nunca más queríamos militares en las calles, lo dijimos muchas veces y lo seguimos repitiendo. Sabemos que las fuerzas militares nunca nos cuidaron, todo lo contrario, siempre nos reprimieron, siempre que salieron a la calle fue para reprimir. Ya sabemos que existen muchas denuncias de las fuerzas represivas, tanto de gendarmería como prefectura, de la policía federal o provinciales, en donde hay apremios ilegales a la gente que tuvo que salir de la cuarentena para poder ir a comprar o para poder hacer trámites particulares. Entonces no queremos más ese tipo de control social, porque me parece que es eso, ¿no? Me parece que ante el miedo de un estallido social, más que un control sanitario, esto va a ser un control social, y a eso es lo que le tenemos miedo. Me parece que es otra lavada de cara más que este gobierno intenta hacer con las Fuerzas Armadas, una lavada de cara que no vamos a permitir, porque no vamos a dar vuelta a la página. La respuesta que tiene que dar el gobierno no es dentro de lo que es la lógica militar, sino la lógica sanitaria, ¿no? Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Esquel, Chubut. Recientemente fue aprobada la ley de cupo trans en la ciudad cordillerana de Esquel. Charlamos con Stephanie, quien es una de las mujeres trans que se movilizó para que esto se lograra, y quien nos cuenta sobre los procesos que implicó y qué falta aún. Creo que soy una de las mayores personas trans que vivimos acá en Esquel, ¿viste? Uh-huh. Y cuando se habló de presentar el proyecto en el Honorable Consejo, ya veníamos trabajando desde mucho antes con la provincia, desde que salió la ley, ¿no? Ajá. Y ya acá en Esquel se hizo ahora último y es parte de los 4 municipios que adhirieron a la ley provincial. Ahora tenemos que seguir trabajando en la reglamentación, que como es que estamos esperando si lo hace provincia primero o si no los municipios lo pueden hacer igual como propio. También preguntamos qué va a permitir a las personas trans la reglamentación de esta ley a nivel local y provincial. Que tengan una beca, que se capaciten, o las trans que no han terminado su estudio, que son muchas, que algunas, qué sé yo, han llegado hasta el tercer grado nomás del nivel inicial. Yo sé, por supuesto, que si falta esta ley. Para que tengan, por otro lado, un trabajo digno, amparado por el Estado, después de tanto olvido, es lo que corresponde ahora. Por último, como miembro fundadora de la Mesa de Género y Diversidad de la Cordillera, le pedimos que nos cuente cómo funciona la misma. Esta mesa es una mesa intersectorial, más allá de que las 5 personas que somos 5 personas fundadoras, pero es una mesa intersectorial, porque por ejemplo los miércoles de la tercera semana, por ejemplo, nos reunimos todos otra vez para que compartan o para trabajar en políticas sociales lo que haga falta para el colectivo. Y en la mesa está policía, está la comisaría de la mujer,

estas situaciones. Violencia en general, ¿no? Maltrato hacia niños, esas son las situaciones que más surgen en este contexto. Es todo como es innovando, ¿no? Nuevas formas de intervención. Pero el trabajo social, particularmente la impronta, es el trabajo presencial con la familia, ¿no? Hablo particularmente de mi disciplina en general. Ahora esto nos implica empezar a utilizar todos los medios, digo, WhatsApp, ¿no? Formas de comunicarse diferente con la gente. Así que, bueno, eso nos insume más tiempo verdaderamente, porque las entrevistas telefónicas requieren de mayores datos por ahí o poder profundizar más en otras cuestiones, ¿no? Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Comarca Andina. Intercambio y trueque en la frontera provincial. Desde el inicio del alimento obligatorio, la provincia de Chubut decidió limitar fuertemente el ingreso a su jurisdicción, impidiendo el necesario tránsito entre las provincias de Chubut y Río Negro, lo cual generó muchos conflictos, tanto de salud como de trabajo. Con la intención de visibilizar que la comunidad de la comarca no reconoce fronteras, organizaciones sociales realizaron un trueque e intercambio de productos locales en el límite interprovincial sobre la Ruta Nacional 40, frente al retén policial. Compartimos testimonios de personas que se acercaron a la actividad. Me acerqué al paralelo porque me cansé de estar en mi casa y porque me quería volver a encontrar con compañeros que hace un montón no veía. Y porque no creo en las medidas sanitarias, no creo que estén adaptados a la zona, al territorio en el que estamos, así que para seguir fortaleciendo redes. Por muchos motivos, en primer lugar, porque hoy es 4 y creo que solamente vamos a impedir la mega minería en estos territorios con el pueblo en las calles, y eso se hace medio difícil, le quitan la cuarentena a las actividades extractivas y nos encierran a la población, entonces hay que empezar a romper de a poco de alguna manera eso y animarse a salir a las calles para cuando sea necesario salir masivamente a las calles. Eso por un lado, por el otro me parece totalmente desproporcionado, injusto, injustificado que hayan partido a la comarca en dos, este límite, esta frontera que han puesto acá. Con el celo excesivo que pone Chubut, por ejemplo, con Mazzoni a la cabeza, sus resoluciones totalmente abusivas y represivas sobre la población. Me parece que es momento de plantearse una cuarentena comunitaria auténtica, llevada adelante por la misma comunidad y no por fuerzas represivas, policiales ni militares. Y en eso también, ese es otro motivo por el cual me acerqué acá, para hacer un repudio total y pleno a cualquier presencia del ejército argentino en la comarca, ya sea para actividades logísticas o para actividades de las que suele hacer, que son la represión. Esos son algunos motivos, hay varios más. Bueno, nada, me caí aquí por, me llegó por Facebook la info y nada, somos un grupo de amigos artesanos que nos conocimos aquí en el Bolsón. Nos tocó quedar a hacer cuarentena y bueno, no estamos pudiendo generar ingresos y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero otras en las que nos vemos como súper limitados. Y nada, para los gastos cotidianos de comida, somos un montón y bueno, estamos ahí viendo qué posibilidades hay de otras herramientas, digamos, entre nosotros para nada, unirnos como más en comunidad y poder hacer intercambio de lo que vamos necesitando, que nada, lo que podemos hacer solamente entre nosotros y prescindir de los negocios quizás o del gran consumo, digamos, en masa, así que nada, siempre vamos ahí como a poner la semillita y la energía en estas movidas. Bueno, me acerqué con alimentos para trocar, porque pasó recién la temporada de cosecha, así que bueno, por ahí había algunas cosas que tenía y capaz podía encontrar otras, y también como vehículo, como excusa para encontrarnos. En realidad me parecía las dos cosas igualmente importantes. Y bueno, ahora estamos viendo cómo nos organizamos. A mí no me está dificultando en cotidiano, pero lo veo que sí, que se tienen que abrir, o sea, no tiene sentido que puedas, no sé, ir al Manso, poner que está más lejos, tiene que usar el paralelo que está igualmente relacionado, digamos, con Bolsón. Uh-huh. Así que sí, para mí se tiene que abrir de una. Bueno, por una necesidad humana de vernos, de encontrarnos, de sabernos, de bueno, venía con la intención de hacer intercambio de las producciones que hice, más bueno, ahora me estoy enterando que va a ir para lugares que lo necesitan, así que me encanta. Otro punto que también lo vengo escuchando por Alas y por otros medios, de que hay gente que está necesitando, y así que me alegra de que alimentos tan ricos también, porque hay muchos trajimos orgánicos y conservas y demás, vayan a gente que lo necesita. Así que bueno, nada, me parece bueno que nos estemos encontrando. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Lago Puelo, Chubut. La situación económica viene sufriendo una gran depresión en todos los ámbitos y las familias deben recurrir a generarse sus propias salidas cuando el Estado está ausente o su intervención no alcanza. En varias localidades de la comarca andina han surgido, frente a la imposibilidad de juntarse en trueques como en 2001, a causa del distanciamiento social, trueques virtuales o a través de redes sociales. Charlamos con Guadalupe, organizadora del grupo de trueque de Lago Puelo. El grupo del trueque comenzó el 27 de abril. Resulta que hay un grupo de trueque de la comarca donde la mayoría de las personas que ponen algo, que quieren cambiar por algo, generalmente son de Bolsón. Y como ya sabemos, está complicado el cruce para Bolsón. No se puede. Así que nada. Varios pedían, ¿por qué no hacemos un grupo de Lago Puelo? Hagamos un grupo de Lago Puelo. Y dije, bueno, creé el grupo de Lago Puelo, empecé a invitar personas, y esas personas invitaron a más personas y más personas. Hasta ahora ya llegamos a 135 integrantes. Y nada, el objetivo es ese, poder darle la oportunidad a todos de poder intercambiar cosas que por ahí ya no les sirven y justo necesitan algún alimento, lo cambian, o por ahí a una persona no está haciendo utilidad una cosa y otra persona lo podría usar, hacen el cambio. Y así, el objetivo es ese, ¿viste? Poder facilitarnos, conseguir cosas a cada uno y bueno, volver a lo que es el trueque, que es algo tan lindo, tan emocionante cada vez que cambias algo. Yo he hecho varios trueques, hemos cambiado membrillos por kilos de azúcar, unas cremas por kilos de yerba, y todas cosas así. Algunos por ahí cambian chocolates por cosas de interés o cosas así, ¿viste? Y está interesante, es bastante... bastante, bastante lindo. Y de paso, conoces un poco más de gente. Las cosas, hay cada cosa que ponen, gorritos tejidos de lana, muchas cosas lindas. Y bueno, más que nada ese es el objetivo. Igual cuando entran al grupo y todo eso, también tratamos de pedir que solamente sea trueque. Y que si van a subir otra cosa, por ejemplo, alguna cadena o algún mensaje que no sea de trueque, o sea, que no tenga nada que ver, que preferimos que no lo suban para que no hayan problemas, porque si no empiezan a poner, me parece que eso no es el grupo y bla, bla, bla, cosas así. Y para evitar problemas tratamos de que no pongan esas cosas. Y bueno, más que nada es eso, poder darle una oportunidad a todas las personas de poder obtener algo sin necesidad de tener dinero, porque hoy está un poco difícil la situación para tener dinero. Así que nada, más que nada es eso, poder ayudarnos entre todos. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios, y populares de la Patagonia. Chubut. Desde el inicio de la cuarentena en diferentes países de Latinoamérica, muchos argentines quedaron varados fuera del país sin respuestas por parte de las aerolíneas nacionales e internacionales y del consulado argentino sobre sus vuelos de regreso. La urgencia en los pedidos de repatriación se debe a que no cuentan con los recursos necesarios para permanecer más tiempo fuera de sus hogares. En lo que respecta a nuestra región patagónica, son 15 les ciudadanes, algunos con sus familias, les que se encuentran varados en diferentes lugares de Colombia, como Bogotá, Cali o Ibagué. Desde Enfoques, nos contactamos con Joana Santos, habitante de Puyén, quien se encuentra en Bogotá junto a su familia a la espera de poder regresar a la comarca antes de la llegada del invierno. Mira, en este momento somos 15 aproximadamente. Lo que se hizo fue un grupo de WhatsApp como para podernos ayudar porque no se estaban recibiendo, la verdad, muchas respuestas de parte del consulado. Cada vez se reciben más ayudas, pero por ejemplo, la gente llena un formulario para tener ayuda, tarda 15 días en contestarte y luego te dicen sí o no. Entonces, la verdad que está un poco difícil. Y bueno, de Patagonia, por ahora somos 15 personas. Somos 3 de Puyén, 2 de Paragente de Ríos, de Lago Puelo Chubut, de Neuquén, 1 persona, de Bariloche 3, de Puerto Madryn 2, de Rawson 2, de Santa Cruz 1 y de 28 de noviembre 1 persona. Dentro de las cuales, este grupo de argentinos, hay 2 niñas de 4 años. Nosotros veníamos viajando y antes de estar en Colombia estuvimos en Ecuador. Y antes de que empiece todo a cerrar, teníamos un pasaje de avión a Colombia una semana después de que empezó el primer caso en Ecuador. Así que alcanzamos a entrar a Colombia y eso fue el, creo que 6 de marzo entramos a Colombia. Y teníamos un pasaje de vuelta ahora para el 26 de mayo. Y hace, creo que el 27 de abril ya nos cancelaron ese pasaje. Nosotros, como vivimos en el Puyén, la verdad que nos queda muy cómodo venir por Santiago de Chile porque es mucho más barato. Entonces nuestro pasaje era por una aerolínea de bajo costo que se llama JetSmart, que es chilena, y nosotros teníamos el pasaje hasta Santiago de Chile y ahí volvíamos en colectivo entrando por Bariloche. Y esa fue la manera como salimos de Argentina. Pero bueno, todas las personas que tenemos un pasaje, es imposible llegar con los pasajes que tenemos porque los aeropuertos en Argentina y en Bogotá están cerrados. Entonces las aerolíneas no se aprovechan y no hacen los vuelos, se quedan con la plata, perdemos todos. Y ahora, en este momento, están preparando un vuelo de aerolíneas argentinas, otro del mismo valor, $600, y la verdad que es un poco imposible pagarlo. Y por lo menos en el grupo que estamos somos sin pasaje y sin dinero, o con pasaje, pero en realidad tener un pasaje es como no tener un pasaje. Así que imagínate que si se están juntando donaciones de comida, se buscan lugares para que la gente se aloje, porque no hay dinero, pues mucho menos para pagar un pasaje de $600, y en nuestro caso somos 3, son $1,800, así que es un poco difícil. Hay un montón de personas que están aisladas totalmente, entonces, por ejemplo, el consulado no les brinda ayuda porque el consulado da una tarjeta de alimentos y es para un supermercado grande. Entonces, si en el lugar donde están no está ese supermercado, no les pueden brindar la ayuda. Así que se organizan por sectores, por ejemplo, la gente que está en Santa Marta, la gente que está en Cartagena, se hacen como grupos y entre ellos buscan donaciones y se reparten. Lo mismo en Bogotá. Hay, por ejemplo, muchos argentinos residentes en Colombia. Hay una página de ellos de Facebook y ellos han colaborado mucho con esto. Y los mismos colombianos también. Los colombianos son personas muy solidarias y hay un hombre que está en un lugar que se llama Popayán que dice, no, la verdad yo no necesito alimentos porque acá todo el mundo te regala comida. como somos, la verdad, un grupo realmente organizado, estamos en contacto con Felipe Solá y con su secretario. Bueno, estamos en tratativas de ver si también pueden enviar Hércules a Argentina por nuestra situación. Ah, perdón, a Colombia. Estamos charlando eso, porque tienen que desalojar primero, desagotar la gente que está en Ecuador, que es la que supuestamente está más complicada por lo que está pasando. Claro. Y bueno, no, esperando a ver qué pasa. Por sí. Lo menos tenemos diálogo con ellos, nos escuchan y también nos han ayudado con cuestiones del consulado. Y para nosotros es realmente difícil, porque si alguno se llega a enfermar acá en este país, la salud no es pública. Y si hay gente misma colombiana que les cuesta que los atiendan con salud privada, imagínate nosotros. Por ejemplo, también tenemos una abuelita de 80 años sí. que se encuentra en Cali. Ella fue a visitar a su nieta argentina que vive ahora en Colombia. Tenía pasaje para marzo por la aerolínea Avianca y ahí quedó. Y la señora, por ejemplo, ahora no puede tomar ese avión de Aerolíneas Argentinas porque tiene que viajar, no sé si 15 horas para llegar a Bogotá y luego esperar y todo eso, y tiene 80 años y viaja sola. Así que nuestra esperanza, por lo menos para los que no contamos con el dinero, es el Hércules. Alguien está organizando en Facebook como una vaquita y gente de todo el mundo puede colaborar. El Facebook es Varados en Colombia. Sí. Otra cosa que me parece importante decir es que, por ejemplo, hay chicas que están embarazadas y pasa el tiempo y no van a poder subirse ni a un avión Hércules ni a un avión comercial por su embarazo, embarazo avanzado. Okay. Claro, entonces me parece que eso es como un poco fuerte también, porque estar embarazado y luego tener un hijo en otro país, no sé, las cuestiones de papeles o también la asistencia, porque la salud es privada, entonces no, la verdad que es muy loco todo. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Después de los sucesos de violencia contra la comunidad mapuche Bonuleo, conversamos con Matías Schreier, abogado y apoderado de la comunidad, quien nos brinda un panorama general de la situación, un relato sobre la reunión con funcionarios provinciales de seguridad y la actual situación procesal del conflicto. Estoy acompañando un reclamo de la comunidad por una reivindicación de parte de su territorio de ocupación tradicional de 90 hectáreas en contra de un privado de nombre Emilio Friedrich, quien es la cabeza de un grupo que está intentando apropiarse de este pedazo del territorio de la comunidad. Y es un grupo que ha llevado acciones de extrema violencia contra la comunidad, con la anuencia del Poder Judicial de la ciudad de Bariloche, de la provincia de Río Negro, así como también de la policía de la provincia de Río Negro. Después de ciertos hechos de violencia, la comunidad contaba con una guardia en la entrada de su territorio y, por instrucción expresa y unilateral del fiscal jefe de San Carlos de Bariloche, Martín Lozada, esta guardia fue retirada el 20 de marzo y allí se empezaron a incrementar las acciones de violencia, terminando con los hechos del día 29 de abril, donde la comunidad fue violentamente agredida, adultos, mujeres, niños y niñas tuvieron que atravesar una situación muy traumática, en la cual de casualidad no perdió la vida Ramiro Buenuleo, quien defendió su territorio de los agresores ante una zona liberada por la policía de la provincia de Río Negro. Esto llevó a que por esos hechos haya 4 personas detenidas, las cuales recuperaron rápidamente su libertad y siguen acechando a la comunidad. En el día de hoy se hicieron presentes funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, preocupados por este tema y ante la inacción de la justicia provincial y ante el pedido de la comunidad de que intervengan fuerzas federales en el resguardo de la comunidad. Se llevó a cabo una reunión en la cual los funcionarios, junto con el ministro de Seguridad de la provincia de Río Negro, Gastón Pérez Esteban, se comprometieron a prestarle a brindarle todas las garantías a la comunidad de que iba a estar segura en su territorio, y en un plazo de 90 días se va a hacer cargo de toda esta seguridad la provincia de Río Negro, a la espera de que el Ministerio de Seguridad encuentre los mecanismos adecuados para disponer la intervención de la Fuerza Federal en el territorio. Bien, y después de la reunión de hoy miércoles, esperamos que estos acuerdos se cumplan realmente, ya que la comunidad se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad, teniendo en cuenta que el juzgado federal de San Carlos de Bariloche y su juez, el doctor Zapata, se han declarado también incompetentes en la causa de la comunidad Buenuleo. Esto lo que plantea es una gran incertidumbre, ya que ahora es la Corte Suprema la que debe decidir quién tiene competencia para resolver sobre los destinos de la comunidad, y esto va a demorar mucho tiempo y la comunidad está permanentemente asediada por el grupo que comanda Emilio Friedrich. Así que esperamos que se le den las debidas garantías a la comunidad y se pueda avanzar para que la comunidad pueda ejercer sus derechos territoriales de manera pacífica y como corresponde. Al día siguiente, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, desembarcaron en Bariloche junto al Ministerio de Seguridad de la provincia y tuvieron otra reunión con la comunidad. Por este tema, dialogamos con Deolinda Buenuleo, presente en dicha reunión, para que nos brinde su mirada sobre las decisiones acordadas. Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Compuwenui, Inche de Olinda del Pilar Buenuleo Pingen. Bueno, en el día de hoy, jueves 7 de mayo, hicieron un recorrido el ministro de Seguridad de la provincia, más otro funcionario del Ministerio de Seguridad de Nación, Gabriel Fuchs, y la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, junto con los integrantes de la comunidad, hicieron un recorrido por el territorio, constatando de que, bueno, que las guardias de seguridad se encontraba la primera distanciada enormemente para la seguridad de los integrantes de la comunidad. Haya o no haya guardia en el lugar, era muy larga la distancia entre la primer guardia y el territorio. Y en la segunda guardia constataron, bueno, de que estaba ahí a 20 metros, pero que no estaba acondicionada como para que la gente del Bora estuviera ahí, así que se comprometieron a arreglar bien las dos guardias y poner la seguridad del COER, en a 20 metros de la comunidad, y los efectivos de las comisarías en la guardia a 3 kilómetros. También se comprometieron a poner tecnología o cámaras de seguridad frente a los agresores de la comunidad, del domicilio de Víctor Vera y de Antonio Puñalef. Entonces, bueno, era una forma de protección también hacia la comunidad para tener un control, ¿no?, o movimientos de los agresores. Bueno, la comunidad pidió que sean las fuerzas del COER la que estuviera, porque se siente más protegido por esta seguridad que día y noche se mantiene alerta a la entrada y salida de gente de adentro de la comunidad, siendo los otros efectivos policiales de la comisaría no competente para este trabajo, ya que, bueno, en varias ocasiones se quedaban dormidos, bueno, y porque no cumplían con su trabajo. El día miércoles 29 de abril ocurrió, bueno, esta tragedia que mantuvo en vilo a mucha gente, ¿no? Bueno, ahora es un paso que se ha logrado. Seguimos con nuestra reivindicación de derechos contra los pueblos indígenas, también la reivindicación dentro del territorio. El sentirnos con esta guardia no es que lo celebremos, porque la verdad que tendríamos que estar sin guardias ahí, ser libres para andar dentro de nuestro territorio, pero bueno, crea un poco de seguridad a los miembros de la LOF. Agradecemos a todos los Lamuén, todos los amigos que se han acercado hacia el lugar y han prestado su solidaridad. Un abrazo, mucho Nehuen. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Trelew, Chubut. Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados de Nación se lanzó la encuesta Contanos para Cuidarte, dirigida a las y los docentes de escuelas privadas de todo el país, con el propósito de evaluar el teletrabajo en el marco de esta cuarentena obligatoria. Los resultados de dicha encuesta, realizada a 8.000 docentes, son alarmantes, dado que, por ejemplo, el 45% de los docentes sostuvo que les resulta agobiante realizar actividades de manera online, y un 88% manifestó angustia y ansiedad durante el confinamiento y a raíz de la suspensión de las clases en los establecimientos. Desde Enfoques, dialogamos con Carolina Rubia, secretaria general de SADOP Chubut, quien nos detalló más sobre el sondeo y además nos brindó información sobre la situación actual de los docentes de las escuelas privadas de Chubut. En este caso, puntualizó sobre un conflicto en el Colegio María Auxiliadora de Rawson. Previo a esa encuesta, que fue una encuesta nacional, la hizo SADOP Nación con todas las seccionales del país para poder tener resultados de todo el país. A través de su Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Previo a eso hicimos un relevamiento, y ese relevamiento tenía que ver con ver las condiciones un poco más íntimas de cada escuela. El objetivo de luego tener la encuesta fue obtener de primera mano, como es lo que permite la encuesta como herramienta, la situación de los docentes en este contexto de excepcionalidad, y sobre todo porque no sabemos cuánto ni cómo vamos a extender esto en el tiempo. Entonces, lo que se hizo fue hacer la encuesta durante más o menos unos 10 días y los resultados son realmente alarmantes por lo que vos estás marcando. A ver, no son situaciones que nosotros no conocíamos, pero sí entendemos que en este contexto son particularidades a las que hay que atender. Y el objetivo de esa encuesta es tener resultados para accionar después en materia gremial. Una de esas cuestiones que se ha hecho, que bien se terminó de procesar toda la información, fue hacer un informe para elevarlo al Ministerio de Educación de Nación. Hubo antes de hacer una reunión en ese sentido con Trota, y después con las cámaras, que son las cámaras que nuclean a nuestros empleadores, ¿no? Y principalmente para poder ir acomodando algunas cuestiones. Viste que vos marcabas esto de cómo se comparte y se reparte el tiempo. El resultado de las respuestas en función del tiempo que los docentes y las docentes trabajan en este momento es gravísimo, porque es muy alto, no es lo apropiado ni lo legal, y mucho menos el horario en que cada uno o cada una de esos docentes trabaja en la habitualidad. Y ni hablar de las herramientas de trabajo, porque cuando hay una sola computadora que se comparte, o dos, y no son suficientes para quienes integran cada familia, también se complica. Y esas son cuestiones que nosotros vemos que los empleadores no han pensado, porque dan por sentado que todos y todas tienen las herramientas que se necesitan para el teletrabajo, y la verdad es que no lo es. Contextualizando esto, de lo que hablamos recién, estas condiciones, también la situación de la provincia, ¿no? Nosotros en un momento del mes anterior tuvimos algunos días de compañeros y compañeras con retención de servicios en esto del teletrabajo, que era la forma de retener el servicio, justamente por el no pago de los salarios en tiempo y forma. A esta altura la forma ya es una cuestión que se continúa, se extiende en el tiempo, porque hace muchísimo que no pagan lo que tienen que pagar, que es el último acuerdo paritario. Venimos como siempre con esa esa misma discusión, no, en ese sentido no hay ningún tipo de avance ni de resolución. Ahora, también tenemos algunos colegios que pagan fuera de fecha, entonces bueno, también hemos tenido esas situaciones de y seguramente sobre el final de esta semana, que ya se vence el plazo legal para el pago de salarios, la próxima habrá nuevamente medidas de este tipo, justamente por lo que estoy marcando. Pero a eso sumémosle también esto que vos decís, no sabemos cuánto más vamos a tener que trabajar así, entonces tratemos de poner un poco de orden. Claramente, nosotros siempre decimos esto, no es la forma ideal de trabajar y la que corresponde, no está normado este tipo de trabajo, es complejo en todo sentido, pero por lo menos busquemos la manera de sostener la regularidad dentro de lo que nos está sucediendo. Y esto que vos decís que es re importante, el tema de la salud de los compañeros y las compañeras. Nosotros hemos visto que el agobio y eso se traslada luego al aspecto físico también, y es grave y es para tenerlo en cuenta. Desde nuestro lado nos están diciendo de que pasamos pensando hacia adelante también en términos de estos resultados, que es lo que puede llegar a pasar, porque va a haber luego de un tiempo, vamos a ver las consecuencias en la salud psicofísica de los compañeros y las compañeras de esto, y no queremos llegar a esa instancia, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar con eso desde ahora. Sí es cierto, tenemos consultas, compañeros y compañeras que no pueden más, realmente no pueden más, y en este momento vemos el abuso de los empleadores, que muestran lo peor de sí, que lo han mostrado siempre, pero en este momento es peor. Entonces se obligan a los docentes y a las docentes a hacer cosas que no les corresponden, sin entender esto que también vos marcabas, que tienen sus propias familias, que están encerrados y encerradas con sus propias familias, que tienen que atender a sus hijos y a esas hijas, y muchos otros familiares también que a veces conviven. Entonces esas cuestiones también se juntan y hacen de todo esto una situación muy compleja. Vemos que cuando nosotros estamos en el aula, por ejemplo, no estamos con nuestra familia puestas adentro del aula, estamos con los alumnos y las alumnas, y a lo sumo algún compañero o compañera, pero no es que nos llevamos la familia, la casa y con todo lo que este momento trae aparejado en la intimidad de cada casa. Estudiantes que no tienen tanta facilidad, no la tienen, ¿no? O no tienen una, puedan usar todo el tiempo, como explicábamos con el caso de los docentes puntualmente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se buscan otras formas. Y también algo que no se ha tenido en cuenta en este sentido es que en muchas provincias, en las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos, las conexiones a internet no son buenas y no funcionan. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.